sino también con la posición en la que ocupa, donde muchos jugadores en el perímetro o en la mitad de la cancha. Trataremos de hablar con Felipe Lavaque en el día de hoy para que nos cuente cómo está la situación en el conjunto cordobés. Por el lado de Sionista, 17 y 19 rebotes. 17 puntos y 19 rebotes para Jones, que está jugando realmente un torneo muy pero muy bueno para el equipo de Paraná, porque tiene buenas actuaciones en líneas generales. 14 y 6 rebotes para Daniel Ure en el equipo de Sionista, y 14 para Ariel Pau. Victoria entonces de Sionista, 78-73, y para eso estamos hablando en este momento con Felipe Lava. ¿Cómo te va, Felipe? Buen día. Fabián Pérez te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Fabián? El gusto de escucharte. ¿Cómo andás? Bien, gracias a Dios, bien. Triste, nomás pasando esta situación, no acostumbrado a que ocurra estas cosas. Primero te saco del básquet. Sí. Muy ocupado con el tema político. Se te lee, se te ve. Sí. Estás a full. Sí, estoy muy ocupado, estoy a full. He sido electo acá por el pueblo, viceintendente de la ciudad. Estoy muy, muy metido en el proyecto de Mauricio Macri, así que, como todas las cosas que hago, poniéndole toda la responsabilidad que esto necesita. Así que sí, estoy en eso y estoy contento, motivado, Fabián. Es una actividad que te ocupa hace un tiempo largo, gran parte de tu tiempo físico, y me parece que la estás disfrutando, ¿no? Bueno, ya el esfuerzo físico, la actividad de la campaña ya la hice, ahora estoy en la parte de para que Mauricio termine su campaña y nada más. Lo demás, ya tengo todos los equipos armados, todo demás, así que no me demanda tanto tiempo, Fabián, ni tanta preocupación. Recién asumo el 30 de este mes, así que esperemos que no me sea muy traumático el tema. Por lo menos ahora no pinta así. No, seguramente que no. Tenés experiencia en cuanto a la dirigencia, sí. Así que esa experiencia que se aprendió en el deporte, por un lado, la podés trasladar seguramente a la política. Sí, espero servirle a la gente. Aparte tengo casi 40 años de hospital público y conozco lo que es tratar y trabajar con ese tipo de gente, y eso es, en definitiva, por más que venga de la amistad con Mauricio, el tema me ha motivado muchísimo eso, y bueno, a esta altura de mi vida haberme decidido hacer esto, que nunca lo había pensado. Está muy bien. Bueno, nos metemos en el básquet, porque para eso te llamamos también. Nos metemos en la parte triste. ¿Triste por qué? A ver, ¿porque no sean los resultados o por la forma? Pero es que, bueno, estoy acostumbrado a otras cosas, esto es evidente. Estoy en un equipo que ganador, y perder como estamos perdiendo nos pone triste a todos los atenienses. Estamos tristes, y no se puede estar diferente perdiendo la cantidad de partidos que hemos perdido. ¿Y por dónde pasa la solución, o dónde crees vos que pasa la solución de Atenas? Yo digo que estoy triste, estoy muy amargado y todo, porque yo creo que me conoces demasiado, vos, tu gente. Soy un batallador, soy un ganador, me gusta ganar y perder y todo, pero me gusta que me dejen luchar. En estos momentos, en este caso, me siento como que me hubieran cortado las manos a mí y a toda mi gente del club, por el hecho de que, está bien, a la suerte hay que acompañarla, pero hay que aceptar tener mala suerte. Cuando digo que me cortaron las manos es porque no tenemos nosotros la solución, porque las lesiones, que son una atrás de otra, y que nunca hemos tenido el equipo completo, hasta falta de 5 jugadores, todas las lesiones que Atenas padece no son susceptibles de cambio. Entonces no te deja la posibilidad de invertir, de pelear y suplantar un jugador. En definitiva, tenés que tratarlo, tenés que medicarlo, tenés que tratarlo y esperar que evolucione hasta que se cure, y recién poder que el jugador juegue. Así que en esa situación estamos, Fabián. ¿Y a qué lo atribuís, el tema de tantas lesiones? No se puede atribuir no se puede culpar a nadie. Yo no culpo a nadie, porque generalmente el tema de las pretemporadas, el tema de que le podés achacar al preparador físico, pero no se puede achacarle eso. El caso de por empezar por uno, Bruno, con una hernia de disco, eso no es atribuible a nadie. El chico Gervaudo, otro, o sea, estamos sin base. Que es Gervardo con una pubalgia, eso es imprevisible. Cuando la pubalgia se te hace crónica, no sabes cuánto puede demorar, como que se puede curar de un día para otro. El tema de los gripos, ¿qué se puede decir del tema de los gripos? Un jugador que para nosotros es un rol importantísimo, es vital para la estructura del equipo. ¿Quién le dice a Diego Loripo que tiene que venir a jugar? Yo ni nadie de mi gente, nadie dijo nada hasta que él puede y viene estrictamente a jugar ahora, jugó estos dos partidos, viene, juega y se va, no entrena, no hace nada. El tema de ahora se suma el tema de Torre con un esguince severo de un dedo de la mano, que no sabemos para cuánto tiene. El tema de la ficha sub-23, los americanos que han venido, cuando vos no tenés tantos recursos para gastar, traes jugadores de medio pelo y lo tenés que ir cambiando. Entonces, cuando vos haces la suma de las cosas, es el resultado que tenemos. ¿Y cómo...? A ver, porque sos de mano meter y lo has hecho en más de una oportunidad, sos de ir al frente, como dijiste vos, sos batallador. Sí. ¿Cómo estás pergeñando el hecho desde afuera del rectángulo de juego darle una mano a tu querido Atenas? Bueno, por ahora estamos a la espera de la evolución de los jugadores para que tengamos el plantel completo. Acá yo sé que el ambiente está y Atenas ha perdido 10 partidos, ya en otras oportunidades hubiéramos cambiado el técnico. Yo no soy partícipe de eso, ni mi gente tampoco. Cuando digo yo, hablo de mi equipo, de gente que está acá. Sí, seguro. Primero al técnico hay que darle a los jugadores y hay que darle el plantel completo y recién pensar que es el técnico el culpable. Así que ni siquiera hay momentos que está buscando con qué chico del club sacar para poder entrenar porque los jugadores están lesionados. El Pitu Rivero hace 3 partidos que recién juega, atado con un desgarro de un gemelo también. O sea, hay muy pocos jugadores, salvo el Chusito González y Mícula, son hasta ahora, gracias a Dios, los que no se han lesionado. Todos los demás han tenido lesiones. También, viste, obviamente, como bien vos decías, el ambiente cuando Atenas pierde tanto, sí, o sea, empieza a comentar, y anoche se comentaba en las redes sociales, yo lo he leído que por ahí vas a cambiar a Kai Lamón, porque hay muchos jugadores en esa posición. ¿Estás pensando con el cuerpo técnico meter algún cambio de extranjero? Sí, eso me he enterado hoy día, yo no sabía, en la conferencia de prensa, Mirabe ha dicho que le gustaría en el puesto de Kai Lamón tener un americano, un 3 grande, un 3 alto, que es lo que está buscando. A mí nadie me ha dicho en ningún momento de cambiarlo acá en Lamón por ahora, pero sí sé, me dijo Ricardo Borsini y me dijo Eduardo Alba, el gerente del club, que lo habían escuchado en la conferencia de prensa, pero oficialmente no hay nada, Fabián. ¿Y entonces tampoco estás en la búsqueda de un alero? No, hasta que él no me lo pida ahora, yo en este momento estoy hablando acá del club, ya me estoy yendo y nadie me ha dicho absolutamente nada de cambiar ese jugador. Así que por eso, este es absolutamente la verdad, ahora no hay cambio de nada. Y si te lo pide, vas a acceder y vas a tratar de cambiarlo. Y yo estoy llevándome por lo que el técnico me dice, Fabián. Si el técnico dice eso, el equipo en un primer momento se había armado con un en ese puesto, un americano más grande, o otra envergadura, y bueno, después no se pudo, el que vino no era de lo que uno pretendía, y por eso se contrató a Carl. Claro. Y hasta ahora no dio los frutos esperados, ¿no? No. Eso sí es evidente. Eso es evidente, no se pareciera como... Y anoche ha tenido un partido muy flojo, Lamón. Flojo, como si estuviera cansado. Yo le pedí a Borsini que hablara con él. Y tuve esta mañana con Ricardo y me contó que había estado con el jugador y que le dijo sí que no tiene absolutamente nada, que está feliz, que está tranquilo, pero que está muy cansado. No sé cansado de qué, pero eso es lo que yo sé en este momento. Sí, viste como los extranjeros a veces sí, también tienen otras expectativas o capaz que algún otro contrato afuera, y a veces empiezan con estas cuestiones de que están cansados o están desmotivados y no... Y terminan como que buscando o tratando de provocar un corte como para que lo dejen ir, ¿viste? Bueno, no me extraña lo que estás diciendo, porque anoche de haberlo visto jugar, no sé si regalándole, siendo benevolente, el 20% de lo que de lo que es o lo que ha sido Lamón, ¿no? El 20%... Ojo, no estoy diciendo que sea el caso de Lamón, pero... Bueno, pero yo te estoy diciendo que es un americano que nosotros habíamos postado y que un y que esperábamos otra cosa también, ¿no? ¿Crees que con el cambio, en caso de que te lo pida el técnico, de Lamón por un alero más alto, esto se soluciona, salen de esta situación? No, de lo que yo puedo opinar de básquetbol, son tantos años de esto, no solo con eso... Eso es una cosa más. Tiene que estar plantel completo, tenemos que tener el base, con el base sustituto, tenemos que tener el número 2 en condiciones, el 3 en condiciones, y que esté el Ogripo integrado y que esté el otro pivot Torre integrado. Cuando se den las cosas y tengamos el plantel completo, ahí podemos evaluar y ver quién es, o son los jugadores o es el técnico. Llegado ese momento, con el equipo completo, Esto es así, oficial, y lo siento así. Con el equipo completo y sin ninguna excusa que tengamos o encontrar algún motivo, no me va a temblar la mano para cambiar a quien se sea. No, eso está claro. Eso está claro, ya ocurrió y, sí. Y lo volveré a hacer. Sí. Porque, bueno, vos querés lo mejor para tu equipo. Y, absolutamente. Y crees que esa es la mejor decisión en ese momento. Exactamente. Eso está fuera de discusión. Ahora bien... ¿Pasó por tu cabeza el hecho, estamos hablando con Felipe Lavaque, máximo responsable del básquetbol de Atenas de Córdoba, el equipo más ganador en la historia de la Liga Nacional? Digo, ¿pasó por tu cabeza, Felo, cambiar algún nacional en algún momento? Sí, esa conversación, no por mi cabeza, en la conversación con el técnico, ¿no? Sí, obviamente, cuando te hablo a vos, te hablo de sí. Todos los dirigentes y hablo consensuado con el entrenador, ¿no? Sí, ha estado, con nombre y todo, de cambiar algún jugador, y me lo dijo que lo estaba evaluando, sí. ¿Y se puede saber cuál o no? Sí, Rivero, no, si no oculto nada, Fabián, ningún problema. El Pitu Rivero, por su actuación, por una serie de temas que él tiene, que ajenos al básquetbol, que influyen en él y también... Pero bueno, eso ocurrió hace 20 días, 25 días, y después no me dijo... ¿Después levantó el Pitu? Sí, después levantó el Pitu y no me dijo absolutamente más nada. Mirá vos. ¿Y sería plausible del cambio? O sea, si él te lo pide, vos lo cambiás. Y a raíz de todo esto, de estar, como al principio la nota, Fabián, con tantas cosas que tengo, de metido en la política, el tema de la clínica y demás... cuando confío ciegamente, absolutamente, en lo que me diga el técnico, el cuerpo técnico, el jefe de equipo y lo demás, y ellos me lo piden, yo, mientras el club lo permita y la economía lo permita, como está, así como está el club, con un presupuesto total y absolutamente saneado, contemplado, que no debemos un peso a nadie, que no tenemos un juicio, mientras la economía lo permita, yo voy a acceder a todo cambio que ellos me lo soliciten. Igual me parece que lo de Lamont, Felo, corregime si estoy equivocado, ¿no? Me parece que no te enteraste en la conferencia de prensa. Me parece que ya te lo había dicho algo Mirabed, ¿o no? No, Mirabed estuvo conmigo muy poquito, Fabián, muy poquito. Mirabed es un técnico que no tengo tanto contacto con él, porque a la mañana que cuando yo vengo al club, él a la mañana no viene, entonces lo veo muy poco. Yo estuve ayer con él y él ya me tiró el tema de Carl Lamont, que le hace falta un alero más grande. Ah, está bien. Sí, él lo está tirando. No, antes no. Porque no estaba jugando así tan flojo. No sé, ahora estará cansado, no sé por qué. Te repito, si lo ves anoche fue una cosa, tiene que haber estado trabajando, levantando tierra, piedra con una carretilla, estaba muy cansado. Estamos hablando con Felipe Lavaque, siempre tira estas cosas que son así con sarcasmo, pero que pintan. Pero alguna vez, Fabián querido, ¿alguna vez lo viste a Carl pedir el cambio 3-4 veces él, que lo saquen? No, y cuando lo sacaban se enojaba. Bueno, ahora al revés. Hay que buscar por ese lado, entonces, capaz que tiene alguna oferta por algún lado. Sí. ¿Y vos con quién estás de los nacionales, más, digamos, no tan contentos, por decirlo de alguna manera? Y no tan contento, venía con un muy flojo rendimiento el Pitu. Sí. El Pitu, y después no tan contento, no le achaco nada. A los demás no, el Pitu, pero ahora está poniéndome más voluntad y demás, pero no me quejo de nada. Capaz que esta situación de que Rivero está mejor y que Lamón no está tan bien hacen que se provoque el corte de Lamón para que pueda venir un alero más alto y de esta manera levantar un poco la estatura del equipo y tener más agresividad. Y que estén los demás sanos también, Fabián. Sí, eso es fundamental. Fundamental. Vos fíjate cuánto hace que Atenas no tiene, o por lo menos que le falte uno, pero no cuatro o cinco jugadores. Ahora tampoco tenemos una sola ficha sub-23. Se nos dieron muchas cosas en contra. ¿Y fue un error haber buscado un extranjero sub-23? No. Lo que pasa es que no es un error. Es lo que uno puede. Cuando vos buscas un extranjero, no por lo que juega, sino por lo que vale, pasan estas cosas. Sí. Ese es el tema. Nosotros buscamos extranjero barato y el extranjero barato juega barato. Claro. Es verdad. Así. Cada uno juega. No. Cada uno no juega por lo que le pagan. Algunos juegan menos de lo que le pagan. Cada uno juega por lo que vale. Sí, eso es verdad. Cada uno juega por lo que vale. Eso es verdad. Bueno, independientemente de la situación de Atenas, ¿cómo estás viendo el andar de la liga? A ver, arrancaron con buenos vientos. Digamos, el equipo estaba bien formado. Clásico. Por ahí con mucha gente, con muchas expectativas. Hoy, ¿cómo ves el desarrollo de la Liga Nacional, dejando de lado a Atenas, pero teniendo como referencia lo que ocurre en Córdoba, claro está? Yo no me quejo de nada, lo único que ya lo dije en otras oportunidades, y creo que lo hablo también con vos, el único tema es cuando se producen esa superposición de partidos y después tenés un descanso prolongado, eso no es bueno. Yo me refiero y lo pongo como parámetro el hecho de la cantidad de lesionados que hay, pero bueno, esto está así, lo hemos asumido así y bueno, no tenemos ningún tipo de ninguna otra queja de nada con la asociación de clubes, no tenemos problema, no estamos llevando muy bien, así que no tengo por qué quejarme de otra cosa. Me está quejo bien, de la mala suerte bien. Y de no poder tener el equipo completo para poder ganar o perder, así nada más. Está muy bien. Bueno, clarito. ¿Cómo te saco de vuelta al básquet? Sí. ¿Cómo esperas el domingo? El domingo ya no me gustan a mí las cosas que no dan expectativa cuando vos sabés el resultado. Ya sé que el domingo Mauricio es presidente, así que... Ah, miércoles. Sí. ¿Estás convencidísimo? No, pero vos sabés que automáticamente después del 22 a la noche el Felo Lava que va a ser una persona muy rica, porque las cantidades de apuestas que tengo, o me hago rico, Fabián, o me hago muy pobre. Escuchá, sí. Si jugaste muchos asados, invítame alguno. No, yo te invito, asado no he jugado porque no como asado, así que yo te invito, ya estás invitado desde ya. Bueno. Pero voy a ganar plata porque he hecho apuestas por plata, que Mauricio es presidente. Son muy altas las expectativas. No, va a ser, ya lo vengo diciendo hace rato. Decir ahora que Mauricio es presidente con el diario El Lunes es más fácil, yo lo vengo diciendo hace rato. Bueno, Felo, como siempre, un placer hablar con vos. Che, Fabián, voy a aprovechar para hacer proselitismo. Es lo que el país este necesita, así que por eso. Estoy hecho un político, Fabián. Vos sabés que este es tu espacio, como de todos los equipos de la Liga Nacional, así que no hay ningún problema, Felo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo enorme, ¿eh? Igualmente a vos. Estamos a la expectativa, un saludo grande a tu familia. Chao, gracias. Ahí está, Felipe Lava, que no tiene pelos en la lengua, que habla libremente y que expresa lo que ustedes acaban de escuchar, acerca de qué piensa del equipo. Está claro que...